Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. ¡Hey! ¡Estamos de regreso! Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Saludos a nuestros amigos en estaciones de radio en El Salvador, en Guatemala, Argentina, Nicaragua, México y Estados Unidos que nos sintonizan. Top 20. Número 4. Vamos al número 4 de esta semana. Es imposible detenerla. Y es la mejor. La revolución. Abusadora, abusadora, abusadora. Bendita sea la hora en que te encontré. Tiny. Abusadora, abusadora, abusadora. Bendita sea la hora en que te encontré. Víctor Casi. Hace calor. Encima de todos ustedes. Así que seguirán cogiendo clases de nosotros, la revolución. Y W, Tiny, Víctor el Nazi, los campeones del pueblo, papi. Top, top, top, 20. Número 3. Sin rencores, sin El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegó el tiempo de acortar la distancia, de mandar un saludo aquí en esta sección donde, bueno, que tú haces posible escribiéndonos en www.omardavila.com. Le picas donde dice Top 20 y ahí está el bannercito que dice escríbenos. Y ahí puedes mandarnos una dedicatoria a distancia, contarnos tu historia, pedirnos la canción que te trae un buen recuerdo, contarnos una historia para, no sé, a lo mejor hay gente que busca siempre un consejo. Y eso es lo que viene acá, que se me hace muy, muy raro. Chequen ustedes, ella es Celeste, nos escribe de aquí de México. Y dice, Omar, dice, me llamo Celeste. Mi historia es que yo tengo un novio, pero él no está conmigo. No, nunca salimos, casi no hablamos y nos vemos muy poco. Él se la lleva en un grupo de danza. Yo quisiera salir más con él, que se la llevara más conmigo, pero por desgracia, él pues no lo hace, no se lleva conmigo, ni siquiera quiere presentarse con mis padres. ¿Qué es lo que debo hacer? Dice Celeste. Bueno, obviamente a tu novio, que no se le podría decir novio porque si ni siquiera te habla y no pasa el tiempo contigo y prefiere pasársela en el grupo de danza, bueno, pues mándalo por un tubo. O sea, no tienes un novio. ¿Quisieras pasarte más tiempo con él? Bueno, pues mejor dale tu tiempo a alguien que sí lo valore, mi amiga. Yo creo que sí. No soy precisamente la mejor persona para dar un consejo, pero bueno, me lo piden y yo con de todo corazón lo hago. Mándame tu correo electrónico, digo, mándame tu mail a www.omardavila.com. Entras en el banner donde dice Top 20, ahí dice escríbenos y manda tu dedicatoria a distancia. Mi amiga Celeste, una canción para ti y vamos a ponerla movidita para que tu novio que estudia danza la baile. Caminando, se me va la vida caminando. Tú no estás y voy pensando que no llevo rumbo caminando. Caminando, voy buscando pistas caminando. Tú no estás y voy contando cuántos años llevo caminando. Y no me voy andando con las mismas piedras tropezando. Contando la distancia y sigo caminando. Yeah. canción no es para que camines y encuentres, Celeste, al chico de la danza. No, es para que camines y encuentres a otro chico en el camino de tu vida, ¿ok? Fue Alex Sintek ahí con una muy buena colaboración musical de Bon, el de los enemigos del silencio. Yo soy Omar Dávila, vuelvo después de una pausa. Top 20. Escucha todo.